Comunicación y cambio climático. Para estar informado de por qué ocurre el cambio de nuestro clima y cuáles son sus consecuencias, entrevistamos a expertos en el tema, autoridades, dirigentes sociales y ciudadanos con opinión. Un programa radial financiado por el Fondo de Protección Ambiental de CONAMA y transmitido por una red de emisoras comunitarias de la región del Biobío. Hola amigos, estamos en una nueva sesión de Comunicación y Cambio Climático, en la cual continuaremos con la conversación ya iniciada con nuestro invitado Álvaro Espinosa. Pero antes de volver a la entrevista misma, escucharemos un tema musical, Across the Universe, una versión tomada de la banda sonora de la película del mismo nombre. Endless rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Álvaro Espinosa Muñoz, biólogo, magíster y doctor en medio ambiente, dirigente sindical de los trabajadores municipales de Concepción, consultor de comunidades locales para el emprendimiento de iniciativas de desarrollo sustentable autogestionado. Este año cumple 50 años de vida, de los cuales 30 ha dedicado al ejercicio profesional en temas de administración sustentable de pesquerías marinas, recuperación y conservación de cuerpos de agua dulce continentales, como lagunas y ríos, y protección del bosque nativo y del agua subterránea de cuencas locales. Fue coautor del Plan de Recuperación Ambiental de Talcahuano, lideró la recuperación de las Lagunas de Concepción, y hoy se encuentra trabajando y conociendo el mundo de la radiofonía comunitaria y su aporte a la gestión ambiental. Su evolución profesional lo sitúa hoy con un claro interés por combinar las ciencias ambientales con las ciencias sociales para profundizar un camino vinculado al quehacer de las comunidades y su empoderamiento local. Disculpa, ¿cuáles son las organizaciones comunitarias con las que ustedes van a trabajar? Bueno, en las tres comunas, digamos. Primero, Radio Nonguén y el Centro Cultural Viela tienen un objetivo de abordar este proyecto sobre la base. Aquí yo estoy recién conectándome con los radiofónicos, y los radiofónicos son pelados de cable, o sea, tienen una filosofía. Muchas gracias. Tienen una filosofía bien, bien interesante, me caen súper bien. Creo que pronto voy a pasar a ser uno de ellos. Y es que realmente están convencidos de que las ondas radiales son un mecanismo para poder aglutinar a la comunidad y para poder lograr cambios. Entonces, la primera coordinación que se está haciendo es justamente con esta radio, con Radio Lorenzo Arena, y además con la radio Chiguayante. Alternativa de Chile. Valle de la Piedra. Sí, claro. Entonces, ahí ya tenemos, como quien dice, triangulado el problema. ¿Eh? Y primero esto va a funcionar a partir de del fomento de la problemática en el contexto de la radiofonía. ¿Ya? Porque esto es un proyecto de Radio Nonguén, que se enlaza con el proyecto de Radio Lorenzo Arena, que es de cambio climático. Y ahí hay muchas potencialidades en ambos proyectos. Pero además, el proyecto pretende coordinar a las juntas de vecinos, que son las organizaciones territoriales responsables de la gestión del barrio. Y con ellos, con las juntas de vecinos, a llegar además a las organizaciones sociales funcionales, clubes deportivos, qué sé yo, organizaciones culturales, para hacer una coordinación con ciertos servicios públicos del Estado. Y en eso estamos en asociación con la Gobernación Provincial para coordinar a Carabineros, ya dije OC5, que es la Policía Forestal, Servicio de Impuestos Internos, CONAMA, que tiene que ver con la biodiversidad, CONAF, que es la encargada de la prevención de incendios forestales y la protección de la reserva, y por otra parte, los municipios que son los dueños del territorio, digamos, cuya acción comunitaria y de medio ambiente consagrada en la Ley Orgánica de Municipalidades los obliga también a hacerse cargo de esto. Y por lo demás, que se está tratando de llegar a que los municipios entiendan que este va a ser su gran parque metropolitano, el gran parque que va a quedar luego que la urbe se expanda y ocupe todas las áreas que están reservadas para este efecto en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, en el Plan Regulador Metropolitano. Este parque, este pulmón verde, va a quedar prácticamente encerrado entre la urbe, y eso va a ser estrangulado. Claro, va a tener una salida, digamos, natural por los campos, digamos, hacia la cordillera, por el lado de Chaimávida, que por ahí no se espera gran urbanización. Pero todo el resto, desde Hualqui, Concepción, Chiguayante, incluido los primeros partes del Valle de Chaimaya, eso va a quedar completamente, se va a quedar así como en una copa. ¿Tú te estás proyectando a 2030? Más o menos, sí. Es lo que yo espero, que esta ciudad tenga un gran pulmón verde que le permita llegar al 2030, que son las metas del Protocolo de Kioto para el Cambio Climático Global, y le permita ofertar a la humanidad un gran pulmón verde de reducción de carbono, que permita cumplir con las metas que se ha planteado este protocolo y la humanidad completa, de reducción de 40 gigatoneladas de carbono de aquí al año 2030. Pero al estar encerrado el parque, las especies que están viviendo ahí, ¿no tienden a agotarse genéticamente, a extinguirse finalmente por la falta de retroalimentación con otras áreas, con otras capacidades que existen en otras partes. No sé si tú tienes... Yo también quería preguntar eso, porque como tú te referías hace un rato, que la conurbación que tenemos todas las comunas de la provincia de Concepción, que además somos parte de una zona de latencia, o sea, de un niveles de contaminación importante, este bosque nativo que está en el fondo de Nonguén, ¿cómo se enlaza con otros espacios a rescatar dentro de la región del Biobío? Bueno, en ese sentido el Departamento de Recursos Naturales de la CONAMA, liderado por nuestro buen amigo Cristian Cornejo, tiene las cosas muy claras. Ellos tienen un plan de conectividad de todas las reservas naturales de la región, a partir de que las áreas privadas conserven ciertos fragmentos de bosque nativo que principalmente están en las quebradas. Las quebradas son áreas que generalmente los propietarios las dejan con bosque nativo porque entienden que son protección del agua. Y en la protección de esas quebradas, en la mantención de esas quebradas y en el establecimiento de una red de traspasos entre una área silvestre protegida y otra, desde la cordillera hasta el mar, está la gran supervivencia del bosque nativo de nuestra región. Porque las áreas fragmentadas por sí solas tienden, por un proceso de evolución, un proceso ecológico natural, tienden a extinguirse, tienden a perder su biodiversidad. Las áreas silvestres protegidas, encerradas y limitadas, se mueren de pena. Se mueren de pena de no estar conectadas con otras áreas, porque el flujo genético es muy necesario. Entonces, CONAMA el Departamento de Recursos Naturales tiene bien, bien clara la película. Están llevando adelante un programa muy interesante de interconectividad a partir del compromiso con... desarrollo más exógeno. Sí, claro. Están llevando adelante un programa de participación de los propietarios en esta iniciativa, y nosotros tenemos mucha confianza que eso va a resultar, y nosotros estamos trabajando dentro de ese objetivo, conservando la reserva de Nonguén. Y nosotros también tenemos un objetivo que es, ya dije que una parte de la reserva está degradada, que no tiene vegetación nativa, tiene praderas, tiene pinos, qué sé yo, y hemos pensado que es muy importante repoblar con bosque nativo esas áreas, para lo cual en un fondo aledaño, que es el fondo El Salto, propiedad de don Herbert Wilhelm, que, dicho sea de paso, don Herbert es hijo de don Otmar Wilhelm, que fue un caballero alemán que fundó la Escuela de Biología y Recursos Naturales de la Universidad de Concepción. Las colecciones de museo que hay acá, que están siendo exhibidas en la Casa del Arte en este momento, las empezó a formar él. Bueno, este señor que llegó a Concepción, formó su familia acá, y uno de sus descendientes hoy día, que es don Herbert, administra el fondo El Salto, y ese fondo tiene un tercio de su vegetación, principalmente las quebradas, con bosque nativo, y él las quiere conservar. Y esas quebradas están conectadas con la reserva de Nonguén. Allí nosotros vamos a establecer, porque él es parte colaborante y participante del proyecto, vamos a establecer una de las parcelas que él nos cedió por uno o dos años. Vamos a establecer un vivero en el cual vamos a ya hemos hecho recolección de semillas desde la reserva de Nonguén, y estamos entonces en el proceso ahora de producir los almácigos para que empezar a producir pequeñas plantas. Pero hasta ahí no llega todo, porque tenemos que después ir a plantar esto arriba, y no sabemos muy bien cómo hay que hacerlo, porque si tú plantas así a campo traviesa, en el verano se te pueden secar las plantas, los arbolitos chicos, ¿cierto? Un roblecito chiquitito a todo sol. Entonces estamos viendo mezclas con otras especies, por ejemplo maqui, para especies arbustivas, pero arbóreas y arbustivas que les den sombra a las especies que tienen un desarrollo hasta 80 años. Los robles tienen hasta 80 años de vida, los que tenemos en la reserva. Entonces este es un trabajo a largo plazo que tiene que ser hecho con una conciencia muy fina de que no se trata de producir arbolitos en un vivero para decir, ah, ya cumplimos la meta y produjimos 200 árboles, 300 árboles. Sí, y... Eso es lo que me estaba apareciendo a mí cuando, claro, cuando tú explicabas el proyecto. Estos proyectos duran un año. Claro. Y naturalmente que todos estos objetivos no se pueden cumplir en un año. O sea, ni siquiera, o sea, por la estacionalidad, que o sea, cuando tú vas a recolectar semillas y cuándo las vas a plantar y reproducir, te pasas de los 12 meses seguramente en todo ese proceso. O sea, ¿cómo le dan sustentabilidad al proyecto más allá del periodo en que tiene su financiamiento? Bueno, yo creo que ese es un grave problema para la continuidad de todas las actividades de organizaciones sociales y culturales. Pero pienso que más allá de los fondos de CONAMA, que son repostulables, ¿cierto? Si el proyecto es bien evaluado, existen otros fondos. A mí me acaba de llegar un correo de una organización europea que ofrece unas pequeñas cantidades para iniciar proyectos de si alguien quiere que se lo reenvíe, que llame para la radio. Es un proyecto del UNESCO. Y se cierra ahora el 30 de junio, entiendo, así que hay poco tiempo. Bueno, hay alternativas de financiamiento. Estas pequeñitas son como menos de $1,000,000. Dan para iniciar un proyecto. Y uno dice, ¿qué proyecto podríamos iniciar comunitario con $1,000,000? Pero ellos dan estos como pequeños capitales semillas para que comunidades se organicen y empiecen ciertos desarrollos. Entonces, yo creo que hay que ser activos en la búsqueda de financiamiento para continuar este trabajo. Este es un trabajo que debe profesionalizarse en el sentido de las personas que desarrollan la actividad como conductores, como guías de los procesos, como en mi caso yo soy biólogo, tengo un doctorado en medio ambiente, así que yo me dedico a esto. Yo necesito vivir de esto. Entonces, además de que trabajo para la municipalidad, pero obviamente en mis tiempos libres yo soy autónomo y es este tipo de temática y no... Yo podría estar haciendo evaluaciones de impacto ambiental para las empresas, justificándoles que dejen la escoba por aquí y por allá, que hay hartos biólogos que lo hacen. Pero yo no podría dormir muy bien con ese tipo de ganancias, ¿no? Porque hay hartos frutos que dejan ese tipo de trabajo. Pero, y la verdad es que acá con este proyecto, ustedes lo saben, se gana bastante poco, pero las alegrías que deja el poder estar desarrollándose en el camino correcto, estar pudiendo trabajar con la comunidad, es una actividad que, vuelvo a repetir, tiene que profesionalizarse porque hay que empezar a buscar los fondos para mantener la sustentabilidad de este tipo de actividades. El gobierno tiene que entender además que tiene que ampliar los fondos de para que las comunidades puedan desarrollar estos proyectos y apoyar aquellos proyectos que son exitosos y que tienen viabilidad y continuidad, ¿cierto? Porque no es posible montar iniciativas, ilusionar a la gente y dejar las cosas después, digamos, a medio camino. Pero la responsabilidad no es solo de los fondos estatales. Nosotros también tenemos que buscar fondos externos, tenemos que buscar alternativas de auto, digamos, financiamiento a través de... Yo pienso que la docencia es algo que podemos intentar en el futuro también. Arriba en Nonguén podemos hacer un proyecto de investigación, educación ambiental, traer investigadores del extranjero a investigar la flora y fauna chilena. Y eso puede ser una fuente de ingreso también que pueda permitir continuar con este tipo de actividades. Entonces, me parece que no tengo muy claro el futuro, pero tengo fe. Oye, por último, yo no sé si a lo mejor Juan tiene alguna otra pregunta, pero la combinación de esta propuesta, de este proyecto medioambiental con la comunicación, ¿cómo la ves tú? Y proyectándola en este caso a lo que tú decías, a el trabajo con radios comunitarias dentro de la comuna de Concepción, en Chihuayante, y que nosotros también, en nuestro caso como Radio Lorenzo Arena, vamos a extenderla más allá a partir del trabajo que estamos también desarrollando con nuestro proyecto de comunicación y cambio climático, con, por ejemplo, Tomé, con San Pedro de la Paz, con Concepción también. Bueno, ¿cómo ves tú eso de la comunicación vinculada a este tema? Bueno, primero que nada, me parece que estamos viviendo un hito importante hoy día en términos de legislatura, porque se está iniciando un trámite parlamentario con una ley que supuestamente va a fortalecer a las radios comunitarias, aunque ya hay varias voces que dicen que la ley está media chueca y que no le permite espacios de crecimiento comercial a las radios, que les niega ciertas frecuencias. Lo de siempre, por cierto, el favoritismo hacia las empresas más grandes, a las que apoyan más las campañas políticas, a los consorcios periodísticos más monopólicos, en definitiva a la concentración de la información junto con el poder económico, porque hoy día la concentración de la información en Chile es una cuestión escandalosa. La concentración de los medios tenemos versiones oficiales nomás. Estos problemas que estamos discutiendo nosotros acá no salen por la radio de que tienen las frecuencias más grandes en Concepción y que tienen posibilidad de hacer negocios. Sin embargo, les quieren poner un bozal a las radios comunitarias a través de una ley que no pueden hacer esto ni esto otro, no pueden entrar en tales frecuencias. Lo primero que yo creo es que, ya que me estoy acercando a este mundo de la radiofonía, me manifiesto completamente a favor de que hay que moverse para que los legisladores entiendan que la ley de radios comunitarias tiene que ser mejor aún que como entró al Parlamento. Yo creo que hay que trabajar para ello, porque hay que abrirle los espacios a las radios comunitarias, porque son un gran elemento de vinculación de la comunidad con los discursos desde la debilidad. Tenemos mucho discurso en las radios oficiales y en los medios de comunicación oficiales desde la fortaleza. ¿Cuáles son las fortalezas hoy día? Tener plata, ser bello, andar con una mujer muy bonita y muy inteligente. Eso es un discurso desde la fortaleza, del exitismo. Entonces, el que no tiene eso es un pobre diablo, ¿ya? Pero hay discursos bellos también desde la debilidad, es decir, los que piensan que es necesario tener bosque nativo, aunque sea para contemplarlo, para escuchar el canto de las aves, para escuchar correr el agua en los arroyos. Entonces, creo que los que piensan que más allá de tener yo mi situación personal, mi casa, mi auto, mi tele, mi notebook, todas las pelotudeces electrónicas que hoy día nos ofrece el mercado, lo más importante es estar conectado con mi comunidad, con mi barrio, con la gente que me pueda ayudar en lo más... O sea, si me da un cáncer catastrófico, cualquier, ¿quién me va a ayudar? Mi vecino, si son los que están al lado mío siempre. Y potenciar que los vecinos se ayuden en esas circunstancias y no se encierren en sus casas y nos muramos como un perro abandonado ahí, ¿cierto? Con barrios que no saben ser solidarios. Yo creo que ese discurso desde la debilidad es el discurso de las radios comunitarias. Son un frente de resistencia extraordinario en temas ambientales, en temas sociales, en temas políticos. Creo que hay que construir otro país, aunque sea desde una resistencia mínima. Ahí va a morirse feliz. Bueno, yo me alegro muchísimo de sentir en este momento que estamos ganando un biólogo, a un científico, a un conservacionista, para el campo de la comunicación ciudadana, que yo lo llevo más allá de la radio comunitaria. O sea, yo creo que hoy los blogs, todos los medios digitales que están sacando a veces unos jóvenes, muy jóvenes, para que uno crea que son capaces a veces de hacer estas cosas, nos sorprenden, y están sacando sus medios por internet también. Y todo eso es una contribución. Y cuando acercamos a personas con experiencia, no quiero decir, insinuar que está muy viejo porque tenga 50 años, simplemente rescatando la sabiduría y la experiencia para beneficio de la comunicación que estamos tratando de hacer y del cambio en la sociedad que queremos hacer con eso. Yo creo que con esto estamos dándole un primer cierre al tema, porque el tema que estamos viendo es inagotable y lo vamos a seguir y vamos a reincidir en él, tanto con el invitado que tenemos hoy como con muchos otros invitados que esperamos que de diversos mundos vengan a aportar a la misma causa, que es fundamental. Te dejo el micrófono, Gabriel. Yo simplemente quisiera, a nombre de la Radio Lorenzo Arenas, agradecerle a Álvaro que nos pudo acompañar en esta tarde, que ojalá podamos tenerle en otra oportunidad, y que este programa, como ya lo decía hace un rato, se va a retransmitir en otra radio emisora, entre esa Radio Longuén, para que compartamos lo que bien decía Juan, la experiencia y sabiduría que en este caso un amigo vino a darnos acá en Radio Lorenzo Arenas. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Yo quiero agradecer a la radio por la invitación y a los auditores por la paciencia de escucharnos. Y quiero decir que aunque vengo de Longuén a hablar aquí a Lorenzo Arena, yo aquí soy local porque yo nací en este barrio. Así que es un gran saludo cariñoso para todos los auditores de Radio Lorenzo Arena. En Lorenzo Arena 3, ahí nací yo. ¿En qué pasaje? ¿En qué bloque? En el pasaje 10. ¿Pasaje 10? Sí. Vivimos cerquita entonces. Claro. Bueno, entonces... Un gusto. Muchas gracias. Chao vecino. Sí. Chao vecino. Bueno, y nos encontramos en Cambio Climático, Comunicación y Cambio Climático, entonces la próxima semana. Ahí nos estamos escuchando. Este programa es transmitido por la siguiente red de emisoras comunitarias de la región del Biobío: Radios Lorenzo Arenas, Nonguén, Voz de la Mujer y Espacios de Concepción. Primavera y Espontánea de la Costa de San Pedro de la Paz. Alternativa de Chiguayante. Bellavista República Independiente de Tomé. Y Vientos del Sur de Alto Biobío.